¿Qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? El día de hoy les tenemos una entrevista muy interesante sobre todo para todas aquellas personas que tengan algún crédito hipotecario en base a las famosas UDIs. Las UDIs, esta unidad de inversión que se aplica en los créditos hipotecarios a partir del año 1995, tratando de alguna forma de proteger al banco, de ayudar al usuario, al cliente de estos créditos hipotecarios, pero que desgraciadamente, como muchas cosas en este país después de algunos años, resultan contraproducentes, toda vez que el valor de la UDI se ha quintuplicado desde ese entonces para acá, y eso hace que las deudas de las personas que tienen un crédito hipotecario configurado en base a unidades de inversión se vuelvan literalmente impagables. Tomando esto en cuenta, un personaje político, el senador Marco Antonio Blázquez Salinas, por el Partido del Trabajo, ha presentado una iniciativa para que se acabe de forma definitiva, ya de una vez por todas, con este problema de las UDIs. Lo tenemos en la línea en este momento al senador Marco Antonio Blázquez. Senador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto, Ángel, un placer. Un saludo a todos los amigos que te escuchan a través de esta señal. ¿Qué te puedo decir? Mis condolencias con ellos porque pues el tener comprometido el patrimonio, si ya de ver es un problema, imagínate cuando está uno sujeto a un contrato cuyos términos son completamente de desventaja, por no decir leoninos. Así que me felicito, amigo, de que me hayas hecho el favor de abrirme este espacio. No, hombre, muchísimas gracias por permitirnos la comunicación y platícanos un poquito de qué va este asunto, de qué va esta iniciativa, cómo surge esta idea. Mira, pues tú sabes mejor que yo lo que representa este esquema de pago de las UDIs. Es un esquema que surgió allá en 1995 con los llamados errores de diciembre. Y esto generó que como en ese tiempo casi todas las tasas que ofrecía el crédito hipotecario eran variables. Entonces, cuando se disparan los CETES, cuando se disparan las tasas, las mensualidades se fueron por las nubes. Entonces, lo que creó el gobierno fue una unidad de inversión en donde, en base a esta misma, donde se fuera revisando diariamente conforme a la inflación, obviamente, como era una unidad que se iba a ir encareciendo diariamente, se le podía dar un interés muy bajo. Claro, la idea era básica, era esa, ¿no? Que a la unidad de inversión se le aplicara una tasa preferencial, ¿no? Exactamente, pero ojo, no es un favor que nos hicieron porque la UDI, pues mira, del 95 para acá se quintuplicó. Sí, claro, se volvió un problema muy severo. No hablando de algún favor que nos hicieron, sino era una medida ciertamente de corto plazo. Ese esquema de las grandes de las inflaciones de doble dígito, triple dígito, ya terminó. Ahora estamos en inflación de un dígito. Entonces, no tenemos por qué estar condenados a las UDIs, puesto que la banca comercial está anunciando tasas en moneda nacional, pago fijo, tasa fija de 8.5%. Que es abismalmente más conveniente que tener una deuda hipotecaria pactada en UDIs. Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que por ministerio de ley, a conveniencia del acreditado, todos los créditos que están escriturados en UDIs pasen a moneda nacional. Lo cual es poco más que fantástico, porque tenemos nosotros literalmente miles de casos de personas que hoy por hoy ya les resulta poco más que imposible continuar pagando sus casas, sobre todo tomando en cuenta que compraron el inmueble a un precio, han estado pagando por años, es dicho inmueble, y hoy por hoy la deuda es mayor al valor comercial de esa casa. Sí, porque la UDI tiene un comportamiento muy agresivo, Ángel. Mira, yo siempre he dicho que no existían en ese tiempo los euros, pero hubiera sido mejor escriturar las deudas en aquel momento en euros que en UDIs. Ya no digamos en dólares. Mira, el dólar en ese tiempo estaba a 5.90, ¿sí? Sí. Si hubiésemos escriturado en dólares en aquel momento, nuestra suerte principal se hubiera duplicado, porque el dólar está a 12.50. Claro. Pero la UDI se quintuplicó en su valor. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que las empresas financieras abusen de la gente. Pero si fuera negocio para ellas o para los constructores, diríamos, bueno, alguien está ganando. Pero yo pregunto, ¿aquí quién gana? No gana nadie. No, porque cuando una familia se sale de su vivienda, exacto. porque no la puede pagar, no gana el banco, porque el banco no vive de tener casas, el banco vive de que le paguen a tiempo su mensualidad. No gana el desarrollador porque obviamente tiene un inventario pendiente y no puede seguir construyendo. No gana la sociedad porque una familia fuera de su vivienda y está ocupada por vándalos es un problema social. Entonces, es un asunto donde ya no se puede sostener esta política, ¿correcto? Entonces, tenemos necesariamente que buscarlo, y yo afortunadamente, como a ti te consta, he tenido muy buena aceptación en la Cámara de Senadores. Yo espero que esto lo podamos lograr antes incluso de que termine este año. Lo cual sería fantástico para millones de familias mexicanas que sí, efectivamente, al día de hoy están a punto de abandonar literalmente ese patrimonio que han estado pagando por muchísimos años. Se encuentran en una situación muy complicada y esto sería una solución fantástica para todos ellos. ¿Cómo va este asunto? ¿Cómo va esta iniciativa? Mira, está en este momento turnada a la Comisión de Hacienda. En este momento. Yo creo que me la van a dictaminar de manera favorable en las próximas semanas para subirla al Pleno. Y el Pleno me la estaría votando a más tardar en noviembre para que se fuera a la Cámara de Diputados. Sin embargo, yo aquí quiero convocarte y quiero convocar a todos los liderazgos sociales que tengan que ver con la cuestión de morosidad respecto a los bancos, a que busquemos esquemas directos. Yo he estado recibiendo muy buena información de parte del licenciado Mario Di Constanzo, que es el presidente de la Conducef, del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que te consta porque tú estuviste en ese foro, Ángel, donde al parecer, inclusive teniendo como soporte esta iniciativa con proyecto de decreto que yo estoy presentando, podamos hacer también de manera directa con los bancos las negociaciones. Ya hay algunos esquemas, pero obviamente son esquemas completamente desfavorables porque el primer requisito que te pide es que estés al corriente en los pagos. Claro. Bueno, pues ese es el problema, que no tenemos para pagar y nos piden que estés al corriente, eso es imposible. Pero sí he oído y he recibido información de algunas instituciones bancarias que por su cuenta, de manera directa, ya estarían en disposición de hacerlo, lo cual todavía sería mejor porque tendríamos la vía directa y la vía legislativa. Claro, sería fantástico. Y al final del día, como usted señala atinadamente, senador, a la banca le conviene porque estaría recuperando una cantidad muy importante de cartera vencida en ese rubro, ¿no? Mira, tú hablas de la cartera vencida. Y yo te voy a presentar otro tema en la mesa, que son las viviendas desocupadas en este país. Claro. Tenemos 5 millones de viviendas desocupadas. Y contando. Ahora, te voy a poner un caso. El Estado de México tiene 400,000 viviendas abandonadas. El Distrito Federal tiene 200,000. Pues hablamos de una ciudad urbana donde los estudios, las investigaciones podrían tener una mayor efectividad que en zonas más marginadas. Claro. El Distrito Federal, si lo tomamos como muestra, tiene 200,000 viviendas desocupadas, de las cuales 90% son de interés social. Y ahí está el tema de la discusión, que no son jacales que alguna familia mal construyó o no son lugares de invasión. Claro. Como pretenden decir que las invadieron y luego no. Son viviendas de interés social que fueron acreditadas por la vía bancaria a una familia y abandonadas por insolvencia de la misma. Entonces, imagínate en un país donde el censo nos dice que hay 36 millones de casas y de ellas 5 millones están desocupadas, es una crisis de vivienda. Por supuesto, estamos hablando de más del 10% de abandono. De una crisis de vivienda. Hay estados que tienen el 22%. Te pongo el caso de Chihuahua, te pongo el caso de Tamaulipas, de mi estado, que es Baja California. Entonces, es un asunto de crisis que tenemos que resolver inmediatamente. Sí, se tiene que resolver ya, porque esto está creciendo día a día. cada día nos llegan más casos de personas que, de plano, ya no pueden pagar su hipoteca en unidades de inversión porque se vuelve literalmente impagable. No hay sueldo que alcance a cubrir esas mensualidades que crecen día a día, año a año. Así es. Efectivamente, no hay otra manera. Y yo, pues, estoy muy interesado porque si partimos, Ángel, de que la célula de la sociedad es la familia, entonces la envoltura de esa célula es su vivienda. De por sí estas viviendas carecen de los mínimos de calidad, su calidad constructiva es pésima. Sí, claro. No tiene sustentabilidad, están muy alejados de los centros de producción. Entonces imagínate que todavía después de que les das una vivienda cara, alejada, estrecha, 35, 38 metros cuadrados, y todavía se las documentas de manera que no la puedan pagar, pues eso acaba siendo finalmente un problema para las industrias. Porque la familia, bueno, pues la familia se sale, como sea, se acomoda por allí con alguna familia, busca algún refugio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para la industria de la construcción, que de la que dependen miles de trabajadores que no pueden seguir construyendo casas? Porque ¿cómo van a construir si tenemos un catálogo de 5 millones de casas abandonadas? Entonces, esto ya ni siquiera es por el bien de los deudores, ¿eh? Es por el bien de la nación, porque un problema de vivienda es caldo de cultivo para un problema social. Por supuesto, y que se ramifica en múltiples factores que van desde precisamente esta cuestión familiar hasta la inseguridad, ¿no? Efectivamente. Sí, es una iniciativa que a nosotros nos parece que ya era hora de que finalmente alguien propusiera esta cuestión de acabar definitivamente con las unidades de inversión. Senador, usted cuenta con absolutamente todo el apoyo de nuestra organización para impulsar esto en la medida de lo posible. ¿Y qué sigue en este momento para esta iniciativa? Bueno, hay que empujarla en la Comisión de Hacienda, de la que yo soy miembro. Tenemos también que empujar mucho con la cuestión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la CONDUCEF también. Tenemos que ir con todas las instituciones como son SOFOLES, que están soportando buena parte de estos créditos. Y obviamente ese es un trabajo de intensidad. Es un trabajo de que va a requerir mucho esfuerzo. Yo quisiera, Ángel, como siempre, contar con tu apoyo porque eres un gran líder en esta materia. Nos has demostrado que no eres el esquema de aquel líder rijoso, de aquel líder peleonero, sino que eres un hombre muy cerebral, estás muy bien informado de los temas y causas muy grata impresión en los foros donde se habla de estos temas. Entonces, tu presencia y la de tus asociados en estas negociaciones va a ser básica. Por ello, yo ante tus oyentes te quiero comprometer a la petición, a la convocatoria de que estés con nosotros, lo hagas, por favor. Claro que sí, cuente conmigo para lo que sea. Senador, le agradezco muchísimo esta consideración. Ahí vamos a estar apoyando esto porque realmente es algo que le va a cambiar la vida, literalmente, le va a cambiar la vida a millones de mexicanos, a las personas que hoy por hoy tienen sus hipotecas estructuradas en unidades de inversión que se las pasen a pesos, en tasa fija. De verdad, sería algo maravilloso para todos ellos. Le agradecemos infinitamente estos minutos que nos concedió, senador. ¿Algo más que quiera añadir? Pues saludar a tus amigos radioescuchas, les tengo mucho aprecio. Sé que están en toda la República Mexicana y que sepan que otro de los esquemas que también estoy ya analizando es el de las veces de salario mínimo. El de las veces de salario mínimo es muy importante también porque ese es un esquema que procede directamente del gobierno. Y que volvemos a lo mismo, ¿por qué si tú estás cuantificando el costo de la vivienda en veces de salario mínimo, por qué le aplicas interés? Claro, se vuelve impagable también. Ya el salario mínimo se está actualizando conforme a la inflación anualmente, y es la unidad de ganancia del trabajador, ¿por qué le aplicas interés? Entonces, eso es otro tema, pero del cual, si te parece, una vez que controlemos el tema de las UDIs, vamos a hablar del tema de veces de salario mínimo. Por supuesto. Yo creo que tiene muchas posibilidades de que esto salga adelante. Le va a funcionar a todas las partes involucradas. Al final del día, todos van a resultar beneficiados. Yo no veo mayor impedimento, estoy seguro Estoy prácticamente convencido de que esto va a prosperar y va a solucionarle la vida a una cantidad muy importante de familias mexicanas. Senador, le agradezco infinitamente estos minutos que nos concedió. Estamos al pendiente para cuando usted guste, nos podamos presentar, podamos platicar, podamos puntualizar un poquito más sobre el tema. Muy bien, muchas gracias. Hasta muy pronto, senador. Saludos a todos. Muchas gracias. Bueno.